Bueno, el tema que quería presentarles es el de varón y mujer, que es un tema muy evidente como para que no sea tratado. Y sin embargo, en la historia de la filosofía no es tan tratado. Si consideramos la importancia en la vida humana, concreta, real, es desproporcionada esta importancia respecto del tratamiento que tuvo a lo largo de los siglos, desde el comienzo mismo de la historia de la filosofía en Grecia, en los presocráticos, después en Platón, en Aristóteles, el tema ocupa un espacio muy poco relevante. En la actualidad, por supuesto, encontramos una gran reflexión sobre este tema. Y en cierta manera esta reflexión representa una especie de reacción contra ese silenciamiento que se nota en la historia de la cultura en general, de la filosofía y en cierta manera de la teología. En cierta manera porque está más presente en la teología históricamente que en la misma filosofía. Veamos algunos puntos centrales. Quería presentar la síntesis de un curso que di ahora en Roma, lo di hace 2 años también, sobre varón y mujer, duraba todo un semestre, por supuesto traté muchos autores, pero aquí quería hacer referencia a los puntos esenciales. En primer lugar, ¿cómo aparece el tema centralmente en los grandes filósofos griegos? Primero Platón y después Aristóteles. Si observamos cómo conciben lo masculino y lo femenino y sus relaciones recíprocas, encontraremos que hay una profunda correlación con su doctrina filosófica general, con su doctrina en el ámbito antropológico, en el ámbito metafísico y también, consecuentemente, en el campo moral. Un gran hecho que cambia la reflexión acerca de los temas antropológicos, naturalmente, es la revelación cristiana en el Nuevo Testamento. Especialmente en las cartas de San Pablo hay una referencia directa al tema. En Cristo no hay ni varón ni mujer, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, etcétera. Se presenta una igualdad fundamental, al mismo tiempo que se presenta una desigualdad, porque la mujer no debe hablar en la iglesia, etcétera, etcétera. Cosa que era común en todas las culturas de la antigüedad, en la cultura griega, en la cultura romana, por no decir en los pueblos más alejados, en los pueblos paganos y en los pueblos más antiguos. El cristianismo produce una gran renovación en esta visión que produce sus frutos a lo largo de los siglos, no tiene un efecto inmediato. Pensemos también en otro gran tema como el de la igualdad social de los hombres, el tema de la esclavitud. No se comprendió desde el principio todo el significado de esa igualdad y la luz de la revelación produce progresivamente una profundización, una renovación en la visión de este tema. Algo semejante hay que decir acerca de la relación entre el varón y la mujer. Esto, por supuesto, tiene un desarrollo en la época patrística y otro desarrollo parcialmente diferente en la Edad Media, en los grandes autores como Santo Tomás, San Alberto, San Buenaventura, etc. De ahí se pasa a la Edad Moderna. En la Edad Moderna, por un lado, está la continuación de la gran cultura cristiana. La primera parte de la modernidad es principalmente cristiana. Las elaboraciones filosóficas, las elaboraciones teológicas siguen la inspiración fundamental que había producido la gran renovación medieval. Por supuesto, se anticipan grandes temas que después aparecen con el iluminismo, con la racionalización de la cultura, con el primado de la razón sobre la fe, sobre la afectividad y sobre el mismo intelecto natural. La última parte del desarrollo de este tema es la parte más reciente a nosotros, desde el iluminismo. Y si observamos bien este último desarrollo, que tiene muchas ramificaciones, sea en el campo filosófico, sea en el campo psicológico, por ejemplo en el pensamiento de Freud, encontraremos que hay en cierto aspecto una especie de retorno al pasado, una especie de retorno a la antigüedad y más específicamente, por algunos conceptos, un retorno también más precisamente a la concepción platónica. Entonces, esto es simplemente el esquema de lo que voy a presentar. Primero, cómo entiende el tema Platón. Segundo, cómo lo percibe Aristóteles. Después, una breve referencia a San Agustín, a Santo Tomás, para terminar con la concepción moderna, sintetizada en el pensamiento de Freud. Freud, por supuesto, no es el autor más importante desde el punto de vista filosófico, pero en este campo específico, por su sensibilidad psicológica, recibe el influjo fundamental de las concepciones más cercanas a él acerca de la relación entre los sexos. Pensemos, por ejemplo, en una fuente principal de Freud, como es Schopenhauer, como es también Nietzsche, que tienen observaciones muy importantes sobre esta cuestión. En Platón encontramos dos grandes líneas de pensamiento. Una se refiere a la relación entre hombre y mujer, concebidas desde el punto de vista antropológico y moral, sobre todo individual. Concentradas estas observaciones especialmente en el tema de la amistad, como aparece por ejemplo en el gran diálogo El Banquete, y por otro lado encontramos una concepción del tema de la relación entre el hombre y la mujer en el orden político, en el orden social, especialmente en la obra capital de Platón, que es La República. En estos dos diálogos aparece una estrecha correlación con la concepción general de la realidad, con la concepción antropológica y finalmente con la concepción metafísica. Por supuesto, aquí doy por supuesto el conocimiento de estas concepciones. En El Banquete de Platón aparecen ciertas características que son muy típicas de la concepción platónica. Por un lado, el subrayar la amistad como una dimensión fundamental de la vida humana. Este tema pasará a la ética de Aristóteles. También en Aristóteles la amistad es fundamental. Recordemos los libros 8 y 9 de la ética Nicómaco. Todas las virtudes se concentran en la amistad. Como en los otros grandes temas, Aristóteles depende fundamentalmente de Platón, su maestro, aunque produce una renovación del pensamiento, una evolución, incluso también una oposición. En este tema se ve como para Platón la amistad es fundamental. Ahora, esa amistad es en cierta manera independiente de la corporeidad. Entonces, por un lado, la amistad se realiza entre varón y mujer, por otro lado, también se realiza entre varón y varón, entre mujer y mujer. Entonces, para Platón, la homosexualidad es algo más bien normal, no es original en este tema, por supuesto, simplemente refleja la concepción antigua, la homosexualidad entendida especialmente como pederastía, es decir, como la relación de un maestro con su discípulo. Esta es una relación amorosa, pero una relación amorosa que se basa principalmente sobre la virtud moral, sobre la virtud intelectual, aunque sin excluir la dimensión física, que no se busca en primer lugar, no es lo primero que determina esta relación de amistad, pero sin embargo está incluida en esta relación de amistad. Si pasamos a la República, encontramos un fenómeno semejante, pero traducido al gobierno general de la sociedad. Por supuesto, en la República, como sabemos, los que deben determinar la vida de la ciudad son los filósofos, y aquí aparece un carácter muy importante de la concepción de la masculinidad y de la feminidad, que es el siguiente: varones y mujeres tienen las mismas cualidades, es decir, son aptos para las mismas cosas. Desde el gobierno de la ciudad, desde el gobierno filosófico de la ciudad hasta la guerra, varones y mujeres deben ejercitarse por igual en todas las virtudes cívicas, sea las más contemplativas, sea las más activas, como las de la guerra. Ahora, según Platón, a pesar de esta igualdad fundamental por el lado de la virtud, hay una desigualdad por el lado de la corporeidad. Entonces, varones y mujeres son iguales, pero los varones son más fuertes que las mujeres, son más capaces que las mujeres, aunque Platón reconoce que hay excepciones, o sea que hay algunas mujeres que son más capaces que algunos varones. Entonces, esta concepción platónica está profundamente relacionada con su visión general, es decir, están las ideas y por otro lado está el mundo sensible. No hay una relación inmediata entre las ideas y el mundo sensible. Esta concepción es justamente aquella que Aristóteles transforma. Por un lado, retoma los grandes temas de la filosofía platónica, sea en el orden metafísico, sea en el orden moral, en el orden de la física, que comienza ya a ser una ciencia, mientras que en Platón no lo era, era opinión. En Aristóteles hay una profunda relación entre el alma y el cuerpo. Y por eso hay una traducción moral de la diferencia corporal entre varón y mujer. Por un lado, varón y mujer no tienen en todo las mismas aptitudes, en razón de la diferencia corporal que integra la totalidad de la persona. Y por otro lado, existe una igualdad fundamental en razón de la inteligencia, principalmente en razón de la inteligencia, que para Aristóteles supera lo corporal, supera los sentidos, que tienen órgano corporal. La inteligencia para Aristóteles no tiene órgano corporal. Entonces, la concepción de la relación entre varón y mujer es diferente en Aristóteles desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista antropológico o físico, y consiguientemente desde el punto de vista moral. Para Aristóteles no es indiferente la homosexualidad. La homosexualidad para Aristóteles es una enfermedad anímica, hoy diríamos una enfermedad psíquica. Psique y ánima es lo mismo. Para Aristóteles, el que está referido a personas del mismo sexo desde el punto de vista de la corporeidad tiene una desviación respecto de la naturaleza, del obrar de la naturaleza, al menos ut in pluribus, en la mayor parte de los casos, porque es siempre posible, según la concepción aristotélica, de la que sigue la herencia platónica de concebir lo material como imperfecto en el ser, que haya casos excepcionales en los cuales no se sigue la condición de la naturaleza que se expresa en la mayoría de los casos. Entonces, si para Platón, políticamente, jurídicamente, moralmente es aceptable la homosexualidad, para Aristóteles no lo es una desviación. Y esto está profundamente relacionado con su concepción ilemórfica, es decir, la persona no es el alma, como para Platón, no es un alma separada del cuerpo. Platón evidentemente refleja concepciones mucho más antiguas, concepciones orientales, probablemente con origen en la India, en concepciones filosóficas y religiosas de la India que fueron pasando a través de los pueblos orientales, y recibe este dualismo que no supera totalmente, por supuesto, reconociendo toda la grandeza del pensamiento de Platón. Aristóteles no sería posible sin Platón, más aún es ininteligible sin Platón. Pero la diferencia es real, y Aristóteles, que estuvo 20 años en la escuela de Platón, es perfectamente consciente de esta diferencia. Veamos, por ejemplo, algunos textos en el banquete. Se hace referencia al mito del andrógino, o sea, al principio hay un solo sexo que contiene lo masculino y contiene lo femenino. Y este sexo se diversifica. Cuantos hombres son sección de aquel ser de sexo común que entonces se llamaba andrógino, son aficionados a las mujeres. Y pertenece también a este género la mayoría de los adúlteros. Es interesante ver cómo Platón conecta el amor de los hombres por las mujeres con el adulterio. Y proceden también de él cuantas mujeres a su vez son aficionadas a los hombres y adúlteras. Pero cuantas mujeres son sección de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que están más inclinadas a las mujeres. Y de este género proceden también las lesbianas. Cuantos, por el contrario, son sección de varón, persiguen a los varones, y mientras son jóvenes, al ser rodajas de varón, aman a los hombres y se alegran de acostarse y abrazarse. Estos son los mejores de entre los jóvenes y adolescentes, ya que son los más viriles por naturaleza. Es decir, los homosexuales, en cierta manera, son más justos que los heterosexuales, que tienden al adulterio. Y, por otra parte, dentro de los homosexuales es superior la condición masculina a la condición femenina. Esto es muy interesante porque después de muchos siglos de pensamiento lo reencontraremos en Freud. Freud prácticamente dice lo mismo. Es decir, que el amor fundamental, que él llama libido, es bisexual, contiene siempre un aspecto masculino y un aspecto femenino, que son inseparables, pero que lo que no se puede decir, dice Freud en un texto sobre la mujer, es que haya una libido femenina. Pero no existe una libido puramente femenina. Por supuesto, Freud también, en cierta manera, retorna a la concepción. Por supuesto, la concepción de Freud es muy diferente, no hay metafísica, es materialista, evolucionista, etcétera. Pero en este aspecto, por vía de su conexión con la filosofía que desciende del racionalismo, tiene una cierta conexión con el pensamiento platónico y de hecho termina en un resultado semejante. Es decir, la homosexualidad también para Freud tiene una condición superior desde el punto de vista cultural y en cierta manera también desde el punto de vista ético. Veamos el otro texto que anuncié de Platón, que es La República. Aquí se ve cómo fundamentalmente varones y mujeres tienen las mismas cualidades. ¿Por qué tienen las mismas cualidades? Porque la vida humana consiste principalmente en el alma, y el alma consiste principalmente en la inteligencia, y en esto varones y mujeres son iguales. Pero además es interesante notar que varones y mujeres son iguales también por lo que se refiere a la corporeidad, es decir, tienen las mismas aptitudes. Y la diferencia por lo que se refiere a la generación es secundaria, es totalmente secundaria. Por eso para Platón en la República ni siquiera debería existir el matrimonio en el sentido clásico del término, como aparece poco después en el mismo Aristóteles. Efectivamente, los mejores en la ciudad, que son los mejores filósofos, tienen que unirse recíprocamente para generar los hijos en común. Por eso hay una comunidad de hombres y mujeres que se unen sexualmente y hay una generación común de los hijos. En vista de lo que ha sido convenido, dice Platón, es necesario que los mejores hombres se unan sexualmente a las mejores mujeres la mayor parte de las veces, y lo contrario, los más malos con las más malas. Y hay que criar a los hijos de los primeros, no a los de los segundos, si el rebaño ha de ser sobresaliente. Y siempre que sucedan estas cosas, permanecerán ocultas, excepto a los gobernantes mismos. Y si a su vez la manada de los guardianes ha de estar lo más posible libre de disensiones. Por lo tanto, instituiremos festivales en los cuales acoplaremos a las novias con los novios, así como sacrificios, y nuestros poetas deberán componer himnos adecuados a las bodas que se llevan a cabo. En cuanto al número de matrimonios, lo encomendaremos a los gobernantes para que preserven al máximo posible la misma cantidad de hombres, habida cuenta de las guerras, enfermedades y todas las cosas de esa índole. De modo que, en cuanto sea posible, nuestro Estado no sea grande ni sea chique. Deberán hacerse ingeniosos sorteos para que el mediocre culpe al azar de cada cópula y no a los gobernantes. Y a los jóvenes que son buenos en la guerra o en alguna otra cosa, debe dotárselos de honores y de otros premios, y en especial de una más plena libertad de acostarse con las mujeres, para que al mismo tiempo sirva de pretexto para que de ellos se procree la mayor cantidad posible de niños. Y cada vez que nazcan hijos, de ellos se encargarán los magistrados asignados, sean estos hombres o mujeres o ambos a la vez. Pues las magistraturas son sin duda comunes a las mujeres y a los hombres, etcétera. Y los hijos de los mejores, que son los mejores hombres y las mejores mujeres que se unen entre sí, deben ser llevados aparte para custodiarlos en vista de un estado superior. Aquí es interesante notar cómo también se nota la duplicidad en el orden de la operación moral. Por un lado está el gobierno de la ciudad, que es moral en el sentido pleno, o sea, se refiere a la conducta humana en comunidad, como también dice Aristóteles, y por otro lado está la procreación, que es en cierta manera independiente de la condición de la vida superior, de la vida moral entendida como vida de la virtud, como vida de la inteligencia y como vida de gobierno del Estado. Las dos dimensiones aparecen como separadas. Si pasamos a Aristóteles, encontramos un profundo cambio en este sentido. Por supuesto, Aristóteles recibe la herencia de la medicina de Hipócrates, y Hipócrates había escrito tratados de ginecología importantes para Hipócrates y para toda la tradición que venía de Hipócrates. El sexo femenino es inferior, tiene una configuración que consiste en una especie de disminución de la masculinidad. Esto es común a las culturas antiguas y Aristóteles en cierta manera lo hereda, como lo hereda el mismo Platón. Según hemos visto, tiene las mismas cualidades, pero las mujeres son inferiores. En Aristóteles, sin embargo, comienza a darse un cambio. Por un lado, acepta el principio tradicional hipocrático de la inferioridad anatómica y funcional femenina. Por otro lado, sin embargo, entiende que la persona humana no consiste, por supuesto él no usa la palabra persona, no consiste en la dimensión física fundamentalmente, sino en la dimensión intelectual. Esto, por supuesto, lo había descubierto con mucha claridad Platón antes Sócrates, pero en Aristóteles aparece no solo la igualdad entre varón y mujer, sino una diferenciación funcional que depende de la configuración diferente que hay en la persona entera. Porque para Aristóteles, como sabemos, el ente no es ni la materia ni la forma separada, sino que es la totalidad. Es el tercero que surge de la materia y de la forma. Y por eso hay cualidades que son masculinas y hay cualidades que son femeninas y que responden efectivamente al modo de ser del varón y responden al modo de ser de la mujer. Ese modo de ser no es meramente accidental, entendiendo accidente en el sentido estrictamente aristotélico, o sea, no es simplemente una cualidad o una cantidad o una relación diferente, sino que forma parte de la esencia humana, aunque no del aspecto principal de la esencia humana, que es el alma, y que es principalmente lo espiritual del alma. Por supuesto, en Aristóteles esta concepción de la espiritualidad del alma es inicial, pero está bien presente, sobre todo si consideramos lo que entiende acerca de la inteligencia. Entonces, para Aristóteles, la diferencia sexual forma parte de la esencia humana. O sea, el hombre es esencialmente varón y mujer. No es lo principal de la esencia humana, que está en la racionalidad, por supuesto, pero efectivamente forma parte de la esencia humana. Y por eso hay una conducta que surge del hombre en cuanto es varón y una conducta que surge de la mujer en cuanto pertenece a la naturaleza diferente. Entonces, estos aspectos se traducen, sea en el orden de la moral personal o de la conducta personal, sea en el orden de la vida política o de la moral social. Por eso, para Aristóteles, hay una función diferente, en primer lugar, en la casa. Por eso, los textos principales en los cuales Aristóteles trata acerca de varón y mujer, no hay que encontrarlos en La generación de los animales y en otros tratados de biología, sino que hay que encontrarlos en la llamada economía, es decir, en el gobierno de la casa. La economía es la normativa familiar o la normativa de la vida doméstica. En esos textos, Aristóteles tiene una gran consideración de la mujer. No digo ahora de la hembra, que es lo que él todavía designa como inferior desde el punto de vista de la generación, sino de la mujer. En este punto, las traducciones no son muy perfectas, a veces intercambian hembra con mujer. Y lo mismo sucede en los textos medievales. En Santo Tomás aparece, cuando dice fémina en latín, aparece mujer, y no es siempre mujer, es hembra. Porque una cosa es la condición corporal, fisiológica, y otra es la condición propiamente humana, que se expresa en la vida social. Entonces, para Aristóteles, la relación fundamental entre hombre y mujer es la amistad. Pero ya no es la misma amistad que se encuentra en la ética platónica. Es una amistad que incluye naturalmente los elementos corporales. Por eso, la expresión más elevada de la amistad que encuentra Aristóteles entre varón y mujer es la familia, el matrimonio. El matrimonio, efectivamente, entre varón y mujer. La economía de Aristóteles es un texto complejo, no se sabe bien hasta qué punto es de Aristóteles, hasta qué punto es de los discípulos. De cualquier modo, refleja el pensamiento aristotélico. Por otra parte, hay obras centrales de Aristóteles, la misma Metafísica, no se sabe bien hasta qué punto fue hecha por Aristóteles, por los oyentes de Aristóteles, fue recompaginada después, etc. Algo semejante hay que decir de la economía. Pero aquí hay textos muy valiosos acerca de esta relación. Solo pongo algunos ejemplos. La mujer también ha de ser un apoyo para su marido, ha de ser útil en la prosperidad y adversidades. Ha de saber dar palabra de aliento, se cuidará de hacer algo que pueda ser vergonzoso y no recordará las faltas de su marido. Dice también, por eso la mujer debe guardarse de órdenes del género o de este tipo. Ahí se refiere a las órdenes o a los deseos del marido cuando están desordenados y le pide algo a la mujer que es vergonzoso. Es decir, las órdenes que degradan su dignidad. Pero en todos los demás aspectos debe obedecerlo con mucha más diligencia que si hubiera entrado en la casa comprada. Es decir, que debe obedecerlo más que una esclava. ¿Por qué? Porque no es una obediencia que se basa sobre la coacción, sino que es una obediencia voluntaria. Es decir, la mujer reconoce en el marido, en la concepción aristotélica, una supremacía en el orden de la razón práctica. Por supuesto, no quiere decir que ahora tengamos que reproducir exactamente todo lo que dice Aristóteles. Estoy presentando la génesis del pensamiento acerca del tema, que tiene una larga evolución hasta nuestros días, ¿no? En todos los temas. Sobre todo en los temas antropológicos es necesaria una profundización, que fue muy difícil en la historia de la cultura y en la historia de la filosofía. Y este es uno de los temas, sí. Ah, bueno, está. Bueno. No llegó todavía el próximo expositor, así que quedan 5 y hasta que llegue el próximo. Bueno, cuando llegue me avisan. Entonces, el hombre y la mujer, dice Aristóteles, deben inspeccionar el trabajo según la competencia de cada uno, pues a ambos compete la administración de la casa. si bien a uno en una cosa y a otro en otra, de acuerdo con sus cualidades. Este punto es muy importante porque aquí reconoce que efectivamente hay cualidades diferentes en el hombre, en el varón y en la mujer. Mientras que en la República de Platón encontrábamos que las cualidades son las mismas en el orden intelectual y en el orden de la vida externa, de la vida corporal, incluso en la guerra y en la gimnasia, los dos tienen que hacer gimnasia desnudos, incluso dice Platón, porque en el fondo son iguales, ¿no? No, solo que el varón es superior y la mujer es inferior. Aristóteles reconoce, en cambio, que hay una igualdad por el lado de la dignidad y hay una diferencia por el lado de la corporeidad, pero esta corporeidad no es algo extrínseco a la condición humana, a la esencia, a la naturaleza humana, sino que es un aspecto integrante de la naturaleza humana. Y por tanto, las cualidades que surgen en el orden de la vida principalmente son diferentes en el caso del hombre y en el caso de la mujer. No tenemos mucho tiempo. Iba a recordar algunos aspectos del pensamiento cristiano. Encontramos los padres de la Iglesia, que tienen un desarrollo inmenso. Recuerdo solamente Agustín de Hipona, tiene dos grandes obras sobre este tema, que son De bono conyugali, sobre el matrimonio, donde manifiesta las excelencias del matrimonio. Él había estado unido en un cuasi matrimonio durante 14 años con la misma mujer. No se podía casar porque en la mentalidad romana y en las leyes romanas la diferencia social lo impedía, ¿no? Pero tenía una experiencia de lo que significa especialmente la amistad, aunque él reconoce que eso no era una amistad perfecta porque no era matrimonio, etcétera, pero entiende el matrimonio también, y en esto continúa la herencia clásica, como una profunda amistad. Por supuesto, es una amistad renovada por Cristo, una amistad que realiza la unión entre Cristo y la Iglesia, etcétera, todo lo que conocemos a partir de las Sagradas Escrituras. Y por otro lado, Agustín tiene otra obra que aquí sí manifiesta una discontinuidad respecto de la cultura antigua y de la filosofía antigua, que es De virginitate, sobre la virginidad. La virginidad no aparece en la cultura antigua como un bien humano, ni en el caso de los varones, ni en el caso de las mujeres. Aquí efectivamente se manifiesta un aspecto nuevo que es desarrollado muy especialmente en la cultura cristiana, porque la diferencia de funciones entre los varones y las mujeres en la cultura cristiana siempre reconoció una fundamental igualdad, que es la igualdad de la santidad. Efectivamente, desde la antigüedad cristiana existen los santos y las santas, y los santos y las santas son venerados de la misma manera y con la misma igualdad, que depende fundamentalmente no de la función práctica, incluyendo el mismo sacerdocio, sino de la caridad y de la contemplación. Los autores medievales, por supuesto, reciben la herencia de la tradición patrística. En un contexto más sereno, hacen una especie de síntesis con la cultura antigua, una síntesis diversa de la que hacían los autores patrísticos, y es de notar un fenómeno en cierta manera curioso, que por ejemplo en el mismo Santo Tomás, por un lado se acentúa la igualdad, esa que viene de la tradición cristiana, de la igualdad en la caridad; por otro lado, en cierta manera, se retorna a una especie de desigualdad entre varón y mujer desde el punto de vista de la función, especialmente política externa, que si bien está presente en la concepción de Aristóteles, parece recibir todavía la herencia de la cultura antigua general, no superada del todo por el influjo del pensamiento aristotélico. Efectivamente, los padres de la Iglesia transmitían todavía una concepción filosófica en ciertos aspectos más cercana a Platón que a Aristóteles. Aquí iba a presentar un texto, no sé qué tiempo hay, de la Suma Teológica, donde Santo Tomás explica la creación del varón y la creación de la mujer. O sea, el varón fundamentalmente, dice Santo Tomás, lo hace a partir del barro, que quiere decir que lo hace con los elementos del mundo. Por otro lado, la mujer no la hace del barro, sino que la hace a partir del varón, o sea, quiere decir a partir del cuerpo del varón. Entonces, esta diversidad tiene un sentido que finalmente recupera esa dimensión fundamental de la amistad aristotélica, que después estaba iluminada por la luz del Evangelio. San Agustín decía que varón y mujer van juntos como abrazados y tomados de la mano y mirando para adelante, porque van como unidos en el costado, y por eso la Sagrada Escritura dice que Dios hizo al varón a partir de la mujer, porque los dos están juntos, caminan juntos y están unidos por el costado, o sea, por la costilla. Al revés, pues, la mujer a partir del varón, sí, porque están unidos en la costilla. La costilla de Adán significa esa unión de igualdad común en el camino, según San Agustín. Bueno, Santo Tomás hace otro tipo de consideraciones, también la intervención de los ángeles. ¿Por qué los ángeles no pudieron formar ni el cuerpo del varón ni el cuerpo de la mujer? Aunque Dios eventualmente pudiese usar el ministerio de los ángeles. Esto es muy interesante para profundizar filosóficamente sobre la cuestión del evolucionismo. La cuestión del evolucionismo, que tiene mucha importancia no solo filosófica actualmente, sino también psicológica. Efectivamente, el autor que le cité antes, que recibe influjos racionalistas desde el punto de vista filosófico, es decir, Freud, recibe por otro lado influjos materialistas, evolucionistas, darwinianos, desde el punto de vista de la concepción científica. Entonces, como no vino el otro expositor, les puedo leer un texto de Freud. Ah, ¿está? Ah, bueno. Hola, ¿ya vino? Bueno, de cualquier modo, las resumo, lo pueden buscar solo. ¿Sí? Bueno, no entra en mis propósitos, pero es un texto sobre la feminidad de 1933. En el curso de estas investigaciones se nos ha hecho más transparente otro problema. Hemos dado el nombre de libido a la fuerza motriz de la vida sexual. Esta vida sexual es regida por la polarización de lo masculino y lo femenino. Habremos, pues, de examinar la relación de la libido con tal antítesis. No nos sorprenderá hallar que cada sexualidad correspondía a su libido particular. De manera que una clase de libido perseguiría los fines de la sexualidad masculina y otra los de la femenina. Pero nada de esto sucede. no hay más que una libido que es puesta al servicio tanto de la función masculina como de la femenina. Y no podemos atribuirle un sexo. Si abandonándonos a la equiparación convencional de la actividad y masculinidad la queremos llamar masculina, no deberemos olvidar que representa también tendencias de fines pasivos. Y lo que nunca estará justificado será hablar de una libido femenina. Experimentamos la impresión de que la libido ha sido objeto de una mayor coerción cuando aparece puesta al servicio de la función femenina, y también la de que en este caso, teleológicamente hablando, la naturaleza tiene menos cuidadosamente en cuenta sus exigencias en el caso de la masculinidad que en el caso de la masculinidad. Y esto, teleológicamente pensando, puede tener su razón en que la consecución del fin biológico ha sido confiada a la agresión del hombre y hecha independiente, en cierto modo, del consentimiento de la mujer. Es decir, que el varón o el macho es una especie de violador. Es algo que evidentemente está muy presente hoy en la cultura contemporánea, no hay tiempo para desarrollarlo. Pero es interesante notar que Freud no solo retorna a la concepción antigua, siguiendo la inspiración nietzschiana, ¿no? Porque para Nietzsche hay que retornar antes de Platón, no solo retorna a la concepción antigua, sino que en cierta manera la hace más primitiva, por el influjo del evolucionismo, de este cientificismo. En la vanidad que a la mujer inspira a su físico participa aún la acción de la envidia del pene, pues la mujer estima tanto más sus atractivos cuanto que los considera como una compensación posterior de su inferioridad sexual original. Al pudor, en el que se ve una cualidad exclusivamente femenina, pero que es algo mucho más convencional de lo que se cree, le adscribimos la intención primaria de encubrir la defectuosidad de los genitales. Es decir, lo mismo que en Hipócrates. Es decir, no solo hay un retorno a los presocráticos en filosofía, estrictamente hablando, sino también en la concepción antropológica. Se cree que las mujeres no han contribuido sino muy poco a los descubrimientos e inventos de la historia de la civilización, pero quizás sí han descubierto por lo menos una técnica, la de tejer e hilar. Bueno, sí, pero fíjense el fundamento que da Freud a este descubrimiento, que es una cosa absolutamente delirante, que él mismo reconoce al principio y al final de este texto. Si ha sido, en efecto, podríamos indicar el motivo inconsciente de tal rendimiento. La naturaleza misma habría suministrado a la mujer el modelo para tal imitación, haciendo que al alcanzar la sujeto la madurez sexual, crezca la vegetación pilosa que oculta sus genitales. El paso inmediato habría consistido en adherir unas a otras aquellas hebras que salían aisladas de la piel. Claro está que si juzgan fantástica esta idea y suponen una idea fija mía, la influencia de la falta de pene en la conformación de la feminidad, nada podré aducir en mi defensa. Es decir, es una explicación delirante que está basada sobre el principio fundamental de Freud de la envidia del pene, entendido como algo superior. Y eso se traduce en el orden psicológico, que para Freud no es distinto del orden ético. El hecho de que hayamos de atribuir a la mujer un escaso sentido de la justicia depende quizá del predominio de la envidia en su vida anímica, pues la exigencia de justicia es una elaboración de la envidia y procura la condición bajo la cual es posible darle libre campo. Decimos también que las mujeres que sus intereses sociales son más débiles y su capacidad de sublimación de las pulsiones menor que la de los hombres. Lo primero se deriva quizá del carácter disocial propio, indudablemente, de todas las relaciones sexuales. Es decir, que la mujer está más determinada por la sexualidad es más egoísta porque es más inmediata, entonces hace que la mujer esté menos abierta a la vida social. Los amantes se bastan el uno al otro, y hasta la familia se resiste a ser integrada en uniones más amplias. La capacidad de sublimación está sujeta a máximas oscilaciones individuales. Y aquí le da el golpe de gracia a la mujer, o sea, la mujer para Freud no es suficientemente apta para ser psicoanalizada, porque no puede evolucionar. En cambio, un hombre alrededor de los 30 años nos parece un individuo joven, inacabado aún, del que esperamos aprovechará enérgicamente las posibilidades de desarrollo que el análisis le ofrezca. Se referirá al psicoanálisis. En cambio, una mujer de igual edad nos asusta frecuentemente por su inflexible inmutabilidad psíquica, su libido ha ocupado posiciones definitivas y parece incapaz de cambiarlas por otras. No encontramos caminos conducentes a un desarrollo posterior. Es como si el proceso se hubiera ya cumplido por completo y quedara sustraído ya a toda influencia. Como si la ardua evolución hacia la feminidad hubiera agotado las posibilidades de la persona. Como terapeutas lamentamos este estado de cosas, aún en aquellas ocasiones en las que conseguimos poner fin al padecimiento con la solución del conflicto neurótico. Es decir, que es causa de desilusión para el psicoanalista psicoanalizar una mujer, porque es inmutable psíquicamente. Inmutable para Freud es algo inferior, es decir, que no es capaz de tener una evolución, porque la libido en la mujer encuentra tanta resistencia que se hace incapaz de evolucionar. Efectivamente, la única libido es la libido masculina, aunque a veces tiene una disminución por presentar caracteres pasivos, es decir, femeninos, etc. Bueno, esto simplemente es una muestra de cómo por el influjo, sea del racionalismo moderno, sea del empirismo, del positivismo, se retorna una especie de duplicidad en la concepción antropológica y en la concepción metafísica, aunque aquí eliminando totalmente la metafísica, a diferencia de lo que sucedía en Platón. Esta duplicidad es solidaria del tema, esencialmente solidaria del tema de la concepción de la relación entre el varón y la mujer. Y esto es así principalmente porque varón y mujer no son simplemente macho y hembra, sino que son personas humanas que pertenecen a la naturaleza humana, y la naturaleza humana, por un lado, está determinada por ese aspecto superior, metafísico, espiritual, está determinado por la inteligencia que supera los sentidos, que supera la materia, y por otro lado es una unidad en la cual están determinados y perfeccionados todos los aspectos, incluyendo los aspectos de la corporeidad. Entonces, cuanto más se acerca una concepción filosófica desde el punto de vista metafísico y desde el punto de vista antropológico a la realidad misma de las cosas, y especialmente a la realidad humana, tanto más equilibrada es la concepción de las relaciones entre el varón y la mujer. Cuando se produce una disociación en la concepción metafísica y en la concepción antropológica, al mismo tiempo se desequilibra la visión de esta relación. Bueno, con esto termino. Sí. No, pero ¿por qué se imagina? ¿Por dónde? supuesto que no soy nada especialista, me tendría que callar la boca, pero sobre el tema homosexualidad, en las leyes, en el octavo libro de las leyes, Platón no es tan condicente. No, es verdad, hay autores que subrayan esto. Es cierto que Platón refleja la cultura de la época, la condición de la época, pero también es verdad que el fundamento por el cual Platón parece en algunos pasajes negar la importancia de la homosexualidad no es tanto por la homosexualidad en sí, sino por la búsqueda de un placer sexual independientemente de la virtud. Él deja bien en claro que lo principal es la búsqueda de la virtud. En la homosexualidad no se busca principalmente el placer físico, sino la unión entre los amantes que se da especialmente en el orden de la virtud. Pero no es tan simple hacer la apología de Platón respecto de que considera. No hay. Sí, por eso. Sí, pero considerando el conjunto, no aparece tan claro que en Platón haya una consideración negativa de la homosexualidad, más bien aparece lo contrario. Muchas gracias, profesor. Bueno.